Muy buenas noches tengan todos mis queridos radioescuchas. Como siempre acompañándoles cada semana, esta servidora Roselis Toro. En los controles, César Ruiz y mi compañera incondicional Arbenín Reyes. Una vez más, sean bienvenidos a su cápsula tecnológica, donde le dedicamos cada semana 30 minutos de encuentro tecnológico. Recordándoles como siempre que este programa llega a ustedes a través del formato podcast, que puede ser descargado en www.capsulatecnologica.blogspot.com. Hola queridos oyentes, les damos la bienvenida a su radiorrevista Cápsula Tecnológica. Es un gusto presentarles este espacio dedicado a todas aquellas personas que se interesan por las aplicaciones educativas. Y en este día le traemos un programa cargado de mucha información y una variedad de segmentos referente al tema del día. Así que esperamos que esté con nosotros hasta el final de esta edición. Arbelín, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, Roseli, en este día abordaremos un tema muy interesante que está revolucionando el campo educativo debido a sus grandes posibilidades didácticas que ofrece, la muy denominada WEC 2.0. Interesante el tema, ¿no? Y más adelante, para profundizar en esta temática, tenemos un invitado experto en el área que nos ampliará más acerca del tópico mencionado. Y de inmediato nos vamos a nuestro segmento Tema del Día. Gracias por estar en sintonía de nuestra radiorrevista Cápsula Tecnológica. Las nuevas tecnologías han traído consigo muchas aplicaciones positivas e interesantes. Hay que considerar que algunas están ayudando mucho al desarrollo educativo. Tienes toda la razón, amiga. La tecnología es importante, pero recuerden que al inicio planteamos una temática muy interesante y en estos momentos vamos a empezar a hablarles un poco acerca del tema. Quizás usted se esté preguntando, ¿qué es la WEC 2.0? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué beneficios educativos tiene? No se preocupe, en unos segundos tendrá respuesta a todas esas interrogantes. ¿Alguna vez ha utilizado una wiki en sus clases? ¿Un blog? ¿Ha escuchado hablar acerca del Facebook? ¿Alguna vez ha descargado un video de YouTube? Si su respuesta es afirmativa, es porque usted ha incursionado al mundo de la WEC 2.0. Sí, como lo acaba de escuchar. La WEC 2.0 es un tema relativamente nuevo, porque tengo por aquí como dato que la primera conferencia que se hizo sobre este tema fue en octubre del 2004, hace 4 años. ¿Pero qué es realmente la WEC 2.0? ¿Acaso hubo antes una WEC 1.0? Como se sabe, la Internet en un principio estuvo abarrotada de páginas que podríamos considerar unidireccionales, es decir, páginas en donde un administrador o un webmaster introducían contenidos que eran actualizados con cierta periodicidad y habían unos visitantes que entraban a la web y recibían esos contenidos. Era una filosofía donde unos pocos informan a muchos. La WEC 2.0 sería una evolución de esto, donde el visitante se convierte en parte activa del contenido y donde la página web se convierte a la vez en una aplicación web con unos elementos integrados, con un entorno colaborativo. Es un concepto complejo del que se ha creado una serie de especulaciones que han sido causantes de grandes burbujas tecnológicas y han hecho fracasar a muchos proyectos. Hay debate sobre si es apropiado o no. Se habla incluso de que no es más que un marketing. Que quede claro que la WEC 2.0 no es una tecnología, no es un protocolo, no es un programa, no es una aplicación. Es sencillamente un nombre que se le da a un conjunto de tecnologías. Es una filosofía de la web. Una nueva forma de construir la red. ¿Qué podrías agregar, Arbolín? Bueno, te cuento. La WEC 2.0 representa la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. La WEC 2.0 es una actitud y no precisamente una tecnología. El objetivo de la WEC 2.0 es claro, es ofrecer al usuario de Internet aplicaciones verdaderas y útiles, más allá de simples carátulas de empresa o prospectos publicitarios. Se trata de aplicaciones que generen realmente colaboración. Con este término, subrayamos un cambio de paradigma sobre la concepción de Internet y sus funcionalidades, que ahora abandonan su marcada unidireccionalidad y se orientan más a facilitar la máxima interacción entre los usuarios y el desarrollo de redes sociales, donde puedan expresarse y opinar, recopilar y compartir contenidos, colaborar y crear conocimiento social. Entre las aplicaciones de la WEC 2.0 podemos distinguir, primeramente, aplicaciones para expresar y crear y publicar y difundir, por ejemplo, blog, wiki, entre otros. Aplicaciones para publicar, difundir y buscar información, como por ejemplo tenemos los podcasts, YouTube, Flip, SlideChart, delicio.uso, aplicaciones para buscar y acceder a información de la que nos interesa estar siempre bien actualizado, como por ejemplo tenemos RSS, XML, Atom, Blocklines, Google Reader, buscadores especializados. Entre las redes sociales tenemos BSCW y Second Life. Otros recursos con que cuenta la web 2.0 son los calendarios, la geolocalización, libros virtuales compartidos, noticias, ofimática online, plataformas de teleformación, pizarras digitales colaborativas online y portal personalizado. Una de las ventajas que nos brinda la filosofía Web 2.0 es que todos los cibernautas pueden elaborar contenidos y compartirlos, opinar, etiquetar, clasificar, a diferencia de lo que se hace en las tradicionales páginas web estáticas, donde los visitantes solo pueden leer los contenidos ofrecidos por su autor o editor. Esto supone una democratización de las herramientas de acceso a la información y de elaboración de contenidos. Aunque como no todos los que se escriben en Internet son especialistas, se mezclarán los conocimientos científicos con las simples opiniones y las falsedades. Tecnológicamente, las aplicaciones Web 2.0 son servicios de Internet, por lo que no es necesario tener instalado un software cliente con el ordenador. Así, nuestra plataforma de trabajo es la propia página web, que nos suministra herramientas online, siempre disponible y nos proporciona espacios de trabajo colaborativo. Hay una serie de interrogantes que queremos aclarar para ustedes. Primeramente, ¿qué tecnología apoyan a la Web 2.0? La Web 2.0 no significa precisamente que existe una receta para que todas nuestras aplicaciones web entren en este esquema. Sin embargo, existen varias tecnologías que están utilizándose actualmente y que se deben examinar con más cuidado en busca de seguir evolucionando junto a la web. Otra interrogante que de seguro crea inquietudes es: ¿qué implicaciones educativas nos ofrece la Web 2.0? La Web 2.0 constituye un espacio social horizontal y rico en fuentes de información, que supone una alternativa a la jerarquización y unidireccionalidad tradicional de los entornos formativos. Implica nuevos roles tanto para profesores como para alumnos, orientados al trabajo autónomo y colaborativo, crítico y creativo, la expresión personal, investigar y compartir recursos, crear conocimiento y aprender. A esto se suma que sus fuentes de información y canales de comunicación facilitan un aprendizaje más autónomo y permiten una mayor participación en las actividades grupales, que suele aumentar el interés y la motivación de los estudiantes. Con sus aplicaciones de edición, profesores y estudiantes pueden elaborar fácilmente materiales de manera individual o grupal, compartirlos y someterlos a los comentarios de los lectores. Proporciona espacios online para el almacenamiento, clasificación y publicación de contenidos textuales y audiovisuales, a los que luego todos podrán acceder. Facilita la realización de nuevas actividades de aprendizaje y de evaluación, así como la creación de redes de aprendizaje. Se desarrollan y mejoran las competencias digitales desde la búsqueda y selección de información y su proceso para convertirla en conocimiento, hasta su publicación y transmisión por diversos soportes. Proporciona entornos para el desarrollo de redes de centros y profesores, donde reflexionar sobre los temas educativos, ayudarse y elaborar y compartir recursos. Para continuar un poco más con la tónica del tema, como lo habíamos comentado al inicio del programa, tenemos un invitado de lujo, quien nos complementará la información sobre este interesante tema. Sin más preámbulo, nuestro invitado es José Alberto Flores, especialista en este tema. Hola queridos conductores y hola a todos los radioescuchas. Me da gran satisfacción estar aquí para platicarles acerca de las investigaciones realizadas en este tema que a todos nos inquieta. Bueno, José, ¿qué nos tienes que decir acerca de la Web 2.0? Bueno, como ustedes bien habían comentado al principio, la Web 2.0 es una nueva filosofía que comienza a surgir. Lo más importante e interesante sobre esta filosofía es que cada vez más y más personas se encuentran influenciadas o encuentran a trabajar bajo esta nueva filosofía. Por ejemplo, el Facebook. El Facebook es una aplicación que muchos jóvenes, muchas personas, digamos, que tienen no tienen conocimiento sobre esta filosofía, trabajan sobre de esta manera y suben contenido siguiendo todo lo que tiene que ver con la web 2.0. ¿Tú crees que el Facebook sea utilizado para fines educativos? Yo creo que el Facebook puede ser utilizado con fines educativos si se usa de la manera adecuada. El Facebook tiene muchas posibilidades, tiene muchas herramientas que pueden ser utilizadas. Por ejemplo, un profesor puede utilizar el Facebook para mantenerse en contacto, para crear grupos a través del cual coloque información que sea de interés para su sección o para cualquier persona de su grupo de estudio. Bueno, después de escuchar las experiencias de nuestro invitado, en su cápsula tecnológica ha llegado la hora de conocer las inquietudes respecto a la temática del día de nuestro Radio Escucha, en el segmento Incógnita. Y en nuestro segmento de Incógnitas tenemos una serie de preguntas recopiladas de la audiencia que serán aclaradas por nuestro invitado del día. Así que vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el estado actual de la web 2.0? El estado actual de la web 2.0, para mí, está en total formación. Cada vez se encuentran más y más herramientas que se orientan a trabajar bajo esta filosofía, pero no se ha terminado de difundir del todo la web 2.0. Entonces, como ya se dijo, pues está en plena formación, empiezan a surgir nuevas herramientas y la gente está empezando a trabajar o a asumir esta nueva filosofía. Estamos pasando entonces de solamente limitarnos a bajar contenidos de internet a entonces pasar a subir contenido. A lo mejor la gente no lo hace sabiendo que está entrando en una filosofía, pero sin embargo está trabajando de esa manera y está trabajando a través de esas características. Muy interesante. Por acá tenemos otra pregunta, y es, ¿por qué la web 2.0 surge ahora y no antes? Bueno, como la web 2.0, estamos claros de que es una filosofía, no podemos olvidar de todas formas que está basada en un marco tecnológico, en un marco de herramientas físicas para la transmisión de datos. Una de las razones podría ser porque anteriormente la velocidad de banda ancha y la velocidad de transmisión de datos para la subida no era tan amplia como lo es ahora. Antes las velocidades eran un poco más reducidas. Siempre se trabaja con que hay mayor velocidad de descarga y menor velocidad de subida. Ahora se trabaja con mayores velocidades de descarga, pero las velocidades de subida también han aumentado, lo que entonces facilita que los usuarios puedan subir informaciones y subir sus contenidos hacia la web. Muy interesante la acotación de nuestro invitado. Bueno, y para despedir el segmento, primeramente queremos dar las gracias a nuestro compañero José Alberto por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Esperamos tenerlo muy pronto de vuelta. Muchas gracias por la invitación y me alegro haber compartido con ustedes acerca de este tema tan interesante. Fue un gusto haberles acompañado en el desarrollo de la temática del día, que ha sido desplegada, se ha puesto sobre la mesa y que hemos analizado en profundidad. Recuerde que siempre tendremos interesantes temas y no nos deje de acompañar. Esto fue Cápsula Tecnológica con Arbelín Reyes, Roselis Toro y en los controles César Ruiz. Hasta la próxima edición. Hemos llegado a ustedes gracias al apoyo de UNEX 104.1 FM, la emisora de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, tu onda universitaria.